Romanos 8, 28. Es un texto conocido de la palabra de Dios que muchas veces lo hemos leído. Y alguno por ahí lo puede saber de memoria, lo puede decir de memoria. ¿Sí? Y dice la palabra, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos, dice la palabra. No solamente pensamos, no es que nos imaginamos. Aquel que tiene relación con Dios sabe que Dios sale en su ayuda en los momentos más difíciles, en las dificultades que pueden llegar a nuestras vidas. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Ustedes vieron que están pasando un montón de cosas en el clima, que hay un montón de eventos bastante bravos. Mucha gente está asustada por el tema de que, uy, se viene el fin del mundo, que viene hay mucha gente que está con temor. Una de las cosas que hay en abundancia son las tormentas. Tormentas que surgen de golpe y que vienen y hacen estragos. Estamos viendo muy seguido en Estados Unidos los vientos, cómo hacen desastres. Y de pronto aquí también, cosas que no se veían tan seguidos aquí en Argentina también, tormentas que se arman y hacen desastres en pueblos, en ciudades, incluso en países enteros pueden llegar a hacer bastante daño. Y si miramos también eso en las noticias, también tendremos que ver que muchas veces tenemos tormentas internas. Ciertos vendavales, ciertos problemas que vienen a nuestras vidas, que parecieran que son iguales, que vienen a devastar, que vienen a sacar todo y hacer pedazo todo. ¿Por qué vienen las tormentas esas a nuestras vidas? ¿Por qué suceden esas cosas? Anoté 6 palabritas que en este día vamos a estar pensando, porque muchas veces escuchamos que dice, pero ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios pareciera que permite que suceda todas estas cosas? Bueno, vamos a mirar 6 palabritas, de las cuales, ¿por qué Dios permite o Dios deja que sucedan esas cosas, esas tormentas en nuestras vidas? Tormentas que a veces nos dejan con los últimos recursos. Ahí pareciera que perdemos todo. Porque recuerden esto que leímos aquí en la palabra. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Incluso los problemas, incluso las dificultades, incluso aquello que no queremos pasar, tiene un propósito en nuestras vidas. Primera palabrita es limpieza. De vez en cuando Dios permite que venga una tormenta sobre nuestras vidas para provocar una limpieza dentro nuestro. En nuestro corazón, en nuestras vidas. A veces nos agarramos ciertos hábitos, ciertas cosas que de pronto son dañinas para nuestro propio cuerpo, para nuestra propia vida, para nuestra familia. Y Dios a veces permite que ciertas oportunidades vengan, ciertas tormentas, para que nosotros reflexionemos en lo que estamos haciendo. Reflexionemos y pensemos en lo que estamos haciendo, y cuando pensamos, bueno, Dios comienza a obrar en nuestras vidas, comienza a limpiar todo aquello que está mal. A veces no acostumbramos, como hablamos el otro día en la charla que tuvimos el día miércoles, nos acostumbramos, ¿sí? Usted en su casa, tiene su casa, y de pronto en su casa tiene cosas que de pronto tiene hace tiempo ahí, y ya tendría que haberla sacado, ¿verdad? Pero ya se acostumbró, ya eso está, es el mueble de la abuela, de la tía, me lo dejó ahí, este cuadrito me da. No, no, no me lo puedo sacar. Pero en realidad tiene la silla con la pata rota y la tiene ahí, pero. Y le da cosa sacarlo, no, no quiere sacarlo. Pero simplemente eso está estorbando. No tiene utilidad, no sirve. Y hay muchas cosas en nuestras vidas, en nuestros corazones, que a veces están así. Ahora el problema es que cuando empezamos, si usted se decide hacer limpieza en su casa, o sea, yo sé que usted limpia, barre, acomoda, baldea, hace todo bien limpio, pero limpieza en cuanto a sacar lo que no sirve. No sé si se queda sin casa, pero empieza a encontrar que esto y al final para qué tengo esto y esto para y empieza a quitarlo, y se pone a pensar cuánto tiempo lo tuvo y la utilidad que le dio durante todo ese tiempo y la verdad es que estuvo ahí y no le dio ninguna utilidad. Hay muchas cosas que nosotros hacemos hábitos aquí adentro, en nuestra vida, en nuestro corazón, y que no son útiles, no son de beneficio para nuestras vidas. Y cuando viene un problema, cuando viene una dificultad, comenzamos a acudir a Dios, acudimos a Dios, porque sabemos que me tiene que salvar, me tiene que tirar una soga, pues ya, y bueno, vamos y acudimos a Dios, y Dios comienza a sacar de nosotros las cosas que nos hacen daño, ¿sí? Cosas que hacen daño, bueno, tu forma de hablar. Las palabras groseras que a veces decimos, fuera de lugar. Malos pensamientos. Antes, antes de conocer a Cristo, muchos eran una cloaca. Abrían la boca y era una cloaca, ¿eh? Salía de todo ahí. Pero cuando Dios llega, comienza a hacer una limpieza en su vida y de pronto va a cambiar su forma de hablar. ¿Qué es lo que tendrá que hacer Dios en nuestras vidas? ¿Tendrá que limpiar algo? ¿Tendrá que hacer enviar una tormentita para que de pronto comencemos a pensar un poco en nosotros, en lo que nos beneficia a nosotros, en lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas? Segunda palabrita, Dios a veces permite que sucedan problemas en nuestras vidas para demostrarnos su compañerismo. O sea, ¿cómo, si Dios realmente me quiere, cómo me va a permitir que me pase esto? Muchas veces nos damos cuenta de quién está a nuestro lado cuando pasa algo. Porque nosotros cuando, si tenemos plata, tenemos amigos a montones, ¿verdad? Si estamos bien, siempre hay alguien en casa. Pero cuando estamos mal, cuando nos sentimos solos, nos sentimos que necesitamos ayuda, cuando necesitamos que alguien nos levante los brazos que ya están cansados, ¿quién llega? Y una de las cosas que a veces Dios permite en nuestras vidas que vengan problemas es para demostrarnos que Él está, Él quiere ser tu compañero, tu amigo fiel. Él quiere estar a tu lado. Aquel que de pronto nunca le dimos lugar, de pronto Él sí quiere estar a tu lado. Nosotros no le dimos lugar, pero Él siempre se encargó de estar cerca nuestro. Usted se pone a pensar en su vida y de pronto, desde que nació hasta este tiempo, sin darse cuenta, ha recibido los cuidados de Dios. Ha recibido el beneficio de tener este compañero fiel cerca suyo. No nos damos cuenta muchas veces de cómo obra Dios en nuestras vidas y cómo Dios permite ciertas cosas y nos demuestra que Él está. que Él está cerca nuestro. Él quiere hacer ser aquel compañero fiel cerca nuestro. Él quiere estar. ¿Se lo va a permitir usted? Ojalá que sí, ¿no? Ojalá que le permitamos a Dios que sea nuestro compañero. ¿Saben qué? Él está en todo lugar. Él está en todo momento. Él está más cerca de lo que nosotros pensamos. Tercera palabrita es que a veces Dios permite las tormentas en nuestra vida, los problemas en nuestra vida, es para formar nuestras vidas. Dios quiere formarnos. Dios quiere hacernos mejores personas. Dios quiere hacer de nosotros hombres y mujeres que realmente podamos reflejar a Cristo. Hombres y mujeres que realmente podamos ser lo que Él quiere ser a través de usted, la luz de este mundo. Que podamos reflejar realmente, y fíjese lo que Dios quiere que haga en nuestras vidas. Usted piensa en su vida. Quiere que usted refleje amor. Quiere que usted refleje paz. Quiere que usted refleje tranquilidad. Quiere que usted refleje a toda la gente de pronto que tiene algo de Dios. ¿Sí? Ahora pensamos nosotros en nuestra vida. ¿Usted está reflejando a Dios antes de llegar a la iglesia? Y las cosas que pasan, que es común, ¿no? Lamentablemente, es que si usted iba por la calle, bueno, me pasaba a mí. Antes era muy bastante camorrero. A mí me encantaba pelear. No tenía ningún problema de... Me miraba a alguien mal, enfrentarlo y agarrarnos a trompadas. Ahí nomás. ¿Ah? Entonces, iba caminando y digo que mirá, ¿qué te pasa? Por deporte, ya era algo de pelear. ¿Eh? Hay mucha gente que es así. ¿Eh? Mucha gente que... ¿Por qué? Porque está acostumbrada a eso. ¿Eh? Ahora, Dios no. Dios quiere que nosotros podamos reflejar amor, podamos reflejar paz. ¿Sí? ¿Cómo vamos con eso? Hoy, cuando nosotros llegamos a un lugar, antes, bueno, de pronto, antes, llegamos y bueno, era, ya viene, mira este, no lo aguanto, no lo soporto. Ahí viene esta loca, no, quédate vos, yo me voy. Bueno, ahora no, ahora dice, mira que viene, menos mal que vino, mira. ¿Qué dicen ahora ustedes? ¿Lo primero o lo segundo? No, vos sabés que cuando vos venís por lo menos hay paz. No sé para qué viniste vos, mira el problema que ocasionás. ¿Qué es lo que escuche usted cuando llega a un lugar? Bueno, nosotros decimos que siempre, bueno, porque ustedes están todos locos, ustedes, le echamos la culpa a los demás. Pero ¿saben qué? Lo que nosotros tenemos aquí adentro es lo que vamos a compartir. Es lo que vamos a dar. Y muchas veces le echamos la culpa a los demás. Pero también un poquito nosotros somos. Porque no podemos dar a otros lo que no tenemos. Lo que tienes en tu corazón, eso es lo que vas a dar. Por eso es necesario tener la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Pero no de acá. Sino acá. Porque de acá hay muchos que dicen, porque Dios... Y están en la iglesia, están en el lugar y levantan las manos y hablan en lengua y hacen un montón de cosas, pero salieron a la calle y llegó a pasar un auto y lo salpicó con barro, se acordaron hasta de la abuelita. Y bueno, dice, bueno, se me vino el viejo hombre, ¿no? No. No, de acá sí, todos son los más santos, los más, no, de acá adentro, de acá tiene que nacer. Pero esto no cambia si nosotros no lo entregamos a Dios. Entonces Dios quiere, a veces permite ciertos problemas en nuestras vidas para formarnos, para hacernos mejores. Para que no empecemos no sigamos dependiendo de nosotros. Para que no sigamos golpeándonos contra las paredes, porque nosotros tomamos decisiones y tomamos decisiones malas. Y el problema no es que solamente tomamos decisiones malas y nos afecta a nosotros, sino que también nos afecta a nuestra familia, afecta a nuestros hijos, afecta a nuestra pareja. Cada decisión que nosotros tomamos puede ser una decisión que genere un problema. Entonces, por eso es que necesitamos de una guía, de una ayuda mayor que la nuestra. Necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Y Dios quiere formar nuestras vidas, quiere hacernos mejores. Quiere tener el control de nuestras vidas. Con esto no quiere decir que vamos a ser esclavos, no. Al tener el control de nuestras vidas quiere decir que va a dominar nuestras vidas, ¿sí? Y va a trabajar en nuestras vidas, pero nosotros siempre tenemos algo que Dios ha otorgado a toda persona, que es libre albedrío. Me salió, ahí está. Una libre decisión. Usted decide qué es lo que va a hacer. Dios no es un Dios que lo encierra en un lugar y lo tiene ahí y hasta que no hagas esto no vas a salir, no. Dios dijo, he aquí, pongo dos puertas delante de ti. Una es la puerta de bendición y otra la puerta de maldición. Elige tú por dónde quieres ir. Por eso es importante las decisiones que tomamos en nuestras vidas. Las decisiones que podamos tomar. Cuando nosotros nos entregamos al Señor, Él comienza a formar nuestras vidas. ¿Vienen dificultades? Sí. ¿Vienen pruebas? Sí. ¿Vienen tormentas? Sí. Pero eso va forjando, va formando nuestras vidas y nos va haciendo mejores. Y llega un momento donde decimos que después que pasó el problema, decimos la verdad, que me sorprendí porque yo no pensé reaccionar así. En otro tiempo hubiese hecho esto, pero ahora hice esto otro. Y eso trae satisfacción a nuestro corazón, a nuestras vidas. Porque nosotros somos los que vemos el cambio también. Lamentablemente lo notamos cuando pasa algo. Por eso es que a veces Dios permite que pase algo para que nosotros mismos nos demos cuenta de las cosas en que hemos cambiado. Y si no cambió, bueno, le voy a volver a pasar para que la próxima prueba le salga bien. Claro, sea aprobado. Muy bien, entonces, otra de las cosas, la cuarta palabrita es consuelo. Dios permite los problemas, las tormentas de nuestras vidas para traer consuelo, ¿sí?, a nuestras vidas. Y también Dios permite un problema, una dificultad en tu vida para traer consuelo a otras personas. ¿Qué quiere decir esto? Que usted de pronto va a pasar por un problema, por una dificultad, pero para beneficiar a otros. Sí, puede ser que sea así. Puede ser que Dios tenga que llevarlo a un lugar donde usted no quiere ir, no va a ir, ni piensa ir. Pero Dios de pronto permite o hace algo y usted está en ese lugar. Y cuando está en ese lugar, bendice a otra persona, a una persona que necesitaba que alguien le hablara, que alguien recibiera consuelo. Entonces, Dios también permite las cosas en nuestras vidas para que nosotros podamos ser herramientas en sus manos, para que realmente podamos servir de consuelo a otras personas. ¿Sí? Dios nos lleva a lugares donde nosotros no pensamos estar. Dios nos lleva a veces a ¿por qué me enfermé ahora? Justo me enfermé. Y usted va y hace, saca el turno y está ahí 5 de la mañana haciendo un frío en la cola. ¿Y para qué estaré acá? ¿Por qué Dios me permitiste? Y de pronto al lado suyo se paró una persona que comienza sin conocerla, comienza a abrir su corazón y a contarle su problema, su dificultad. Y usted ahí le habla de la solución, le habla acerca de Cristo. Y simplemente usted cuando llegó al médico, le dice, no tiene nada. ¿Y para qué entonces? ¿Por qué todo esto? Porque usted era la conexión donde Dios quería obrar en esa persona. Y sin darnos cuenta a veces, Dios está trayendo consuelo a esas vidas. Pero nos sale fácil la queja, siempre quejarnos. ¡Ay, Dios! Se la caprichó conmigo, se olvidó de mí, no se acuerda. Mirá que el otro, mirá, hace todo mal y mirá que bien le va. Usted ve que le va bien. Usted le parece que va bien. Pero usted no sabe lo que está pasando aquí adentro. Aquí. No sabe lo que está pasando en la persona. Hay mucha gente que parece que está en el mejor momento de sus vidas y... pero por dentro están hechos pedazos. Caminan, hablan, pero están muertos. No mire a los demás. Usted comienza a mirar hacia adentro. Y es una forma que va a ver que Dios está en su vida. Dios quiere darle consuelo a usted. Lo va a llevar a lugares donde no esperaba ir. Y yo a veces cuento, bueno, del trabajo, hacen asado seguido, así como comidas hacen seguido. Y un día hicieron un asado, un día que teníamos reunión en la iglesia. Y viene y me dice, no te digo nada, porque vos nunca vas, vos no vas a ir. Pues ese día, saben que tenemos reunión en la iglesia entonces. Entonces viene y me dice, ¿pero querés ir o no querés ir? Sí, anótame. Y el primero que se sorprendió fue yo. Sí, tengo reunión. ¿Para qué dije que sí? ¿Seguro que va a ir? Sí, le dijo otra vez. Vio cuando están las palabras. Entonces ya quedé que iba a ir. Fue el día y llegué ahí a la cena. Era en un taller. Y bueno, empezaron a llegar y llegué. Cajones de cerveza, de vino. Se había hecho una heladera, tenía una heladera, estaba vacía, la llenaron. Y había como 4 o 5 cajones más de cerveza y damajuana de vino. Y había, pero eran más o menos como 20 personas. Los asados sí son así. Van y empezaron a jugar el truco y empezaron a fumar y era un humo, de pronto una neblina, no veía nada, estaba ahí. Bueno, estamos ahí. Y yo pensé, ¿y para qué estaré acá? ¿Para qué dije que sí? Y bueno, estaban jugando ahí, estaban haciendo esto y todo. Pum. Comieron ahí, pum. Ya se emborrachó uno, se emborrachó otro más. Y ya estaban dado vueltas, incluso vi a un compañero de trabajo. Ya era tanto que estaba borracho que se sacó todas las pilchas, se subió arriba de la mesa y empezó a bailar arriba de la mesa. Digo yo, para esto. ¿Y para qué dije que sí? Yo me quería ir, pero no me podía ir. Me quería ir, no me podía ir. Al Ale, yo. Ahí se lo imaginó. Estaba. Me quería ir, no me podía ir. Bueno, ya eran las 12 y pico de la noche y ya algunos empezaron a ir. Una, ya se fueron otro poco. Y yo no me podía ir. Y seguían jugando ahí, seguían tomando y al final quedamos como 4 o 5 y estaba yo. ¿Y qué hice yo? ¿Saben lo que hice? Me puse a barrer. No sabía qué hacer, me puse a barrer. Empecé a juntar los puchos, le acomodé las botellas. Claro, el único que no tomaba era yo y los demás veían todo doble. Estaban mal, no podía. Entonces le acomodé un poco ahí el taller, todo. Y se pensaron ahí. Y de pronto por ahí uno dice, bueno, vamos, dice ya, vamos. Y dice, ¿vos para dónde vas? Y yo vivo para allá, para el fondo. ¿Está cerca? Yo, no, digo, está bien, toma colectivo. No, te llevo. Y yo digo, con un olor a cigarrillo. Encima me volcaron, no sé si cerveza, le tengo un olor, guau. Sí, me van a pegar en casa. Ahora, salimos, cuando salimos de ahí del taller ese, subimos a una camioneta. Me lleva un hombre, un instalador, en buena posición económica, y cuando me abro, me siento, y cuando cierro la puerta, eso cambió, el ambiente cambió, pero fue así, ¡tac! Dije, esto sí lo conozco, esto es distinto. Y cuando se sentó el hombre, se pone el cinturón, pone la llave y me dice, ¿sabes? Dice, este es el primer asado que vengo sin mi hijo. Y comenzó a hablar. Hacía como 6 meses que había perdido a su hijo. Y él siempre iba a los asados con su hijo. Y comenzó a hablarme, a hablarme, a hablarme, a hablarme. Se largó a llorar. Se quebrantó. Comenzó a decirme que necesitaba que lo ayudaran. La cosa que me llevó hasta casa. Y en la puerta de casa, ahí oramos. Y lo presentamos delante del Señor. Y cuando bajé de la camioneta, bueno, este hombre se fue bastante tranquilo, ya mejor. Bajo y cuando me voy yendo hasta casa, digo, ahora entiendo para qué tenía que estar ahí. Muchas veces nosotros sabemos dónde hay necesidad, pero no nos animamos a él o no queremos hablarle. No, no, que otro se arregle. Y hay veces que Dios permite ciertas cosas en nuestras vidas para alcanzar a aquellos que realmente están necesitados. Hay mucha gente que necesita. ¿Saben qué? Simplemente que necesitan que lo escuchen. Que le den un hombro donde apoyarse. Mucha gente que necesita ser escuchada. Mucha gente que necesita consuelo. Y Dios tiene que utilizar nuestras vidas para dar consuelo. Esa es la cuarta palabrita. Bien, la quinta, vamos por la quinta hasta que se congelen. La quinta es convicción. Dios permite tormentas, problemas en nuestras vidas para darle convicción a usted. Para que usted sepa en qué cree. Si yo le pregunto a usted, ¿usted cree que Dios está en su corazón? Usted me va a decir que sí. ¿Usted cree que Dios le acompaña todos los días? Usted me va a decir que sí. Pero cuando viene un problema, cuando viene algo, y está usted en ese problema, lo primero que va a decir es, ¿y por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios permite esto? Simplemente es porque está tratando de darle convicción a su vida. De que usted sepa en quién cree. Que tenga bien en claro en quién cree. Cada vez que viene un problema, una dificultad en nuestras vidas, cada una de esas cosas es simplemente para hacernos ver en qué creemos. ¿Sí? Cuando nos pasa a nosotros, las cosas, que le pase a otro es una cosa, pero cuando nos pasa a nosotros, ya medio como que se nos sacude todo. Cuando le pasa a otro, nosotros tenemos palabras, le podemos aconsejar, le podemos decir, vos tenés que forzarte, vos tenés que animarte, tenés que confiar en Dios. Pero cuando nos pasa a nosotros, ¿confiamos en Dios? ¿Nos esforzamos? Simplemente las pruebas ponen en manifiesto nuestras dudas, nuestros temores. Y Dios tiene que permitir esas cosas para que usted mismo conozca quién es usted y en quién cree. Todas esas dudas, esos temores, esos miedos que aparecen porque están dentro de usted. Y son cosas que tienen que salir de su vida. Y tiene que tener la convicción de creer en Dios, de confiar en Dios, para que usted pueda depender de Dios. Dios hace un montón de cosas en nuestras vidas. Y en muchas de ellas va a decir esto. A ver, 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. El apóstol Pablo pasó un montón de dificultades, de pruebas, un montón de cosas, siendo un varón que se había entregado al Señor. De pronto dice que sufrió azotes, que fue perseguido, pasó por naufragios, pasó por río, por ladrones, un montón de cosas pasó por su vida. Incluso una enfermedad llegó a él. Y una de las cosas que Dios le dijo a él, cuando él le preguntó, ¿qué me está pasando? ¿Por qué es esto? ¿Qué tengo que hacer ahora? El Señor le responde, está en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando nosotros estamos, ya no podemos más. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Nos tiene que bastar la gracia de Dios, porque Dios quiere hacer cosas en nuestras vidas. Por eso sigue diciendo el apóstol, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo, para que la presencia de Dios venga a nuestras vidas. De buena gana, eso que me debilita, me voy a gozar a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de todas las cosas, porque en esto el poder de Dios se perfecciona en mi vida. En la vida del apóstol. Muchas cosas van a pasar, pero esas cosas nos tienen que dar convicción de aquel que creemos. Y por último, otra palabrita es cambio. Dios quiere provocar un cambio en nuestras vidas. Hay personas que son personas que nunca le han tenido en cuenta a Dios en sus vidas, en sus decisiones. Nunca han tenido en cuenta a Dios, no han consultado a Dios. Personas que le han dado la espalda a Dios. Y Dios permite ciertos problemas, ¿para qué? Para que esa persona pueda encontrarse con el Dios que le da vida. Y quiere provocar un cambio en esa persona. Personas que de pronto nunca han tenido relación con Dios, pasan por un problema, lo primero que dicen, ¡ay, Dios mío! ¿Y cómo el Dios? ¿Cómo el Dios Todopoderoso va a escuchar ese clamor? Si nunca antes tuvo relación con Él. Si nunca antes tuvo comunión. Si nunca antes acudió. Entonces Dios permite ciertos problemas en nuestra vida para que nosotros cambiemos de rumbo. Para que nos acerquemos a Él. Para que podamos realmente conocerle a Él. Eso en la persona que nunca tuvo un encuentro con el Señor. Pero aquellos que han conocido y que se han apartado, Dios tiene que hacer también un cambio en esas personas. Y permite los problemas, las dificultades para que esas personas vuelvan al camino. Para que vuelvan a acercarse a Dios. Entonces, la palabra nos decía al principio, Romanos 8, 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que, conforme a su propósito, son llamados. Cada uno de ustedes, de alguna manera Dios está llamando a su vida. Y quiere Dios obrar en su vida, trabajar en su corazón, moldearle, hacer una limpieza, demostrarle que él es su compañero, quiere formar su vida, quiere darle consuelo, quiere darle convicción, quiere cambiarlo, quiere trabajar en usted. ¿Usted le permitirá hacer eso a Dios? ¿O seremos como el de la mochila? Usted le tiene que permitir para que no sufra más, para que no pase por más dificultad, para que pueda confiar en este Dios verdadero. Si usted no deposita su confianza en Dios, ¿en quién va a ser? El Señor dijo, maldito el hombre que confía en el hombre. No podemos confiar en una persona. ¿Por qué? Porque su corazón es un corazón engañoso, es el corazón del hombre, dice la palabra. ¿Quién lo conocerá? Yo, Dios, que hizo los cielos y la tierra. El único que conoce el corazón. Usted puede estar con una persona 10 años, 15 años, 20 años, 30 años. Y de pronto un día se le plantó delante suyo y le dice, ¡Bodala! ¿Y cómo me decís eso? ¿Hace cuánto que tenés eso ahí? Y le dice, desde el día 40 años antes, tenía eso guardado. Y durante todos esos 40 años nunca lo demostró. Nunca dijo nada. No es como nosotros a veces pensamos que conocemos. Yo lo conozco, yo pongo las manos en el fuego, yo por esta persona. El único que puede confiar realmente es en Dios. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Pero igual necesitamos siempre a alguien. Lamentablemente, el hombre necesita tener a alguien en quien descansar. Porque en Dios, Dios no lo vemos. Y nosotros necesitamos ver a alguien. Tener a alguien cerca. Alguien que nos consuele, que nos abrace. Necesitamos a alguien cerca. Por eso es que abrimos nuestro corazón. Por eso es que buscamos esa ayuda. Pero muchas veces lo hacemos en lugares equivocados. Y sufrimos las consecuencias. Por eso es que comience a buscar de Dios. Él no lo va a defraudar. Amén.